Me es muy grato darles la bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. Dirigidos por nuestro maestro, el Dr. Adrian Rogers, estamos estudiando mensajes de la serie Celebrando la Victoria. Probablemente ningún hombre en la historia pasada o presente tuvo o tiene lo que el rey Salomón poseyó. La Biblia dice: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Y esto no es una exageración. A las arcas reales llegaban toneladas de oro, de marfil, de especias. Tenía flotas de naves que llegaban a todos los puertos del mundo, comercializaban y regresaban cargadas de riquezas para el rey Salomón. Él, sin ser como el mitológico rey Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro, literalmente estaba cubierto de oro. Pero Jesús es más grande que Salomón en las riquezas que posee. Dice el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y un poco más adelante, en el Salmo 50, en los versos 10 y 11, leemos: porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Salomón fue realmente un hombre muy sabio. Por si no lo sabía, Salomón escribió el libro de Proverbios, y cuando uno lee ese libro de Proverbios, uno se da cuenta que él sabía de biología, psicología y teología. Sin embargo, ¿sabe que Jesús fue más grande que Salomón? Hoy el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos presenta el estudio bíblico Nuestro Gran Salvador. Desde el programa anterior estamos estudiando el significado de la última parte del versículo 42 del capítulo 12 de Mateo. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Y no solo en la mente de los fariseos, sino también en la mente de mucha gente hoy en día, surge la pregunta: ¿cómo pudo o puede ser Jesús más grande que Salomón? Y vimos las dos primeras razones por qué Jesús es más grande que Salomón. Primero, Jesús es más grande que Salomón en la sabiduría que proclama. Pero detengámonos un momento. Jesús tuvo una sabiduría más grande. Verá, Jesús hizo todas las cosas de las cuales Salomón conocía. ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan al respecto? Todas las cosas por él fueron hechas. El pronombre él se refiere a Jesús. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Segundo, Jesús es más grande que Salomón en sus obras. Salomón realizó cosas extraordinarias. Ponga atención a lo que dice Primera de Reyes 10:4. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado. Pero Jesús está construyendo algo mucho mejor. Vamos al capítulo 14 de Juan y leamos los tres primeros versículos. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El magnífico templo de Salomón hace siglos que fue destruido. Usted y yo, como templos de Dios, nunca seremos destruidos. De inmediato usted me dirá: pero pastor, usted y yo un día moriremos y nos sepultarán en una tumba. Cierto, muy cierto. Pero escúcheme con atención. Aun cuando mi cuerpo físico vaya a la tumba, mi espíritu estará levantando polvo de oro en las calles de la gloria. Y es más, un día este cuerpo, este templo físico, se levantará de la tumba y nunca jamás será destruido. Mi amigo, aprenda esto. Usted es el templo de Dios. Yo soy el templo de Dios. Templos más impresionantes que el de Salomón construyó somos nosotros. Permítame repetir lo que he dicho muchas veces. La salvación no es el sacar al hombre de la tierra y ponerlo en el cielo. Es más bien que Dios sale del cielo a vivir en el hombre. Ahora somos templos de Dios. El tercero, Jesús es más grande que Salomón en los obreros que complace. Es fácil advertir que los obreros de Salomón eran obreros felices. Veamos los versos del 5 al 8 del capítulo 10 de Primera de Reyes. Y dijo al rey, esto es, la reina de Saba, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas. Aquí ella está haciendo referencia a las obras. Y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido. Y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Lo que la reina de Sabá está diciendo es, rey Salomón, nunca he visto gente más feliz. Todos tus obreros y los siervos en tu palacio son las personas más felices que jamás he visto. Amigo, se puede imaginar servir al Todopoderoso Dios, sirviendo en las moradas del rey de Israel, Salomón, con toda su grandeza y magnanimidad. La forma en que él cuidaba de sus siervos en cuanto a la alimentación y el vestido, la justa honradez con la que pagaba por sus servicios, demostraba que servían a un rey afluente y sabio. Pero Jesús es más grande que Salomón en la forma de complacer a sus obreros. Yo soy feliz con Jesús. Y le amo con todo mi corazón, mi mente y mis fuerzas. Y realmente quisiera poder amarle más todavía. Yo soy su siervo, su obrero. Y si Él es su Salvador, usted también es su siervo y su obrero. Los obreros de Salomón eran felices, pero Jesús da mucho más. Jesús provee un gozo inexplicable y glorioso. Y el gozo que Él nos da es conspicuo, continuo y contagioso. Salomón hace siglos que murió, pero la fuente de mi gozo no ha disminuido. ¿Por qué mi gozo no depende en lo que sucede? Mi gozo depende del Señor Jesucristo. Y yo le agradezco a Dios por el gozo y el privilegio de servir a Jesús. Soy increíblemente bendecido por Dios que me permite pastorear una iglesia y predicar y enseñar su palabra y hacer discípulos para que el Evangelio siga siendo llevado hasta los confines de la tierra. Jesús no solo complace a sus obreros, sino que también les recompensa, no solo en forma temporal, sino eterna. Por eso Jesús es más grande que Salomón en la forma de complacer a sus obreros, a sus siervos. Cuarto, Jesús es más grande que Salomón en las riquezas que posee. No hay ninguna duda de que Salomón fue inmensamente rico. Los millonarios más poderosos del mundo que han existido y existen, todos juntos, no podrían compararse ni de lejos al rey Salomón. Leamos los versos 14 y 15. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y los de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Enormes riquezas fluían constantemente a las arcas del tesoro de Salomón. Probablemente ningún hombre en la historia pasada y presente tuvo o tiene lo que Salomón poseyó. El verso 23 lo resume de esta manera: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Y esto no es una exageración. A las arcas reales llegaban toneladas de oro, de marfil y de especias. Tenía flotas de naves que llegaban a todas las partes del mundo, comercializaban y regresaban cargadas de riquezas para el rey Salomón. Él, sin ser como el mitológico rey Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro, literalmente estaba cubierto de oro. Pero Jesús es más grande que Salomón en las riquezas que posee. Busque el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y un poco más adelante, en el Salmo 50, en los versos 10 y 11, leemos: Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Todas las minas de diamantes, esmeraldas y piedras preciosas que existen en el mundo le pertenecen a Jesús. Las minas de plata, cobre y otros minerales le pertenecen a Jesús. Los depósitos de petróleo en las entrañas de la tierra le pertenecen a Jesús. Pero aún hay más. Cada estrella y planeta que existe en el universo son propiedad de Jesucristo. Durante la Navidad del año pasado escuché de una novedosa estratagema que algunas personas se inventaron para engañar y esquilmar a la gente crédula. La venta de estrellas. Si usted les enviaba una determinada cantidad de dinero, ellos le pondrían su nombre a una estrella. ¿Cuán ingenuo o tonto puede ser uno para creer algo así? Y no pude dejar de pensar que la Biblia dice que Dios conoce por nombre a cada una de las estrellas que hay en el universo. ¿Cómo harían esos comerciantes inescrupulosos para convencer a Dios de que les quite el nombre a algunas estrellas para poder poner el nombre de aquellos que han pagado buen dinero por ese privilegio? ¿Somos así de crédulos o somos así de tontos y necios? Con todo y lo inmensamente rico que fue Salomón, él no me dejó ninguna herencia. Jesús, en cambio, me ha hecho rico más allá de toda comparación. No cambiaría por nada del mundo lo que tengo en Jesús. Alguna vez hablando de este mismo tema, un estimado colega pastor me hizo llegar esta nota. Dios es propietario del ganado en más de 1,000 montañas. Es el dueño de las riquezas que hay en cada mina. Tiene el título de propiedad de todos los ríos grandes y pequeños, de todas las cataratas, de todas las cadenas montañosas, el sol y la luna y las estrellas. Maravillosas riquezas que la lengua no puede ni siquiera describir. Y Dios es mi Padre, y Cristo es mi hermano, y con Él yo soy coheredero de todo cuanto existe. Mi amigo, eso es verdad. Pero la más grande riqueza espiritual es lo que tenemos en Jesucristo mismo. Jesús es más grande que Salomón en las riquezas que Él posee. Quinto, Jesús es más grande que Salomón en la adoración que provee. La reina de Sabá, antes de abandonar el reino de Salomón, dijo: Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Salomón estuvo ahí para dirigir a su pueblo en adoración. Por eso construyó el templo, y Dios le dio el trono. Veamos el versículo 18. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Pero, mi querido amigo, hay otro trono y Jesús está en él. Anote al margen Apocalipsis 5, los versos del 11 al 13. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Salomón ya no está sentado en su trono. En cambio, Jesús sí está sentado en su trono, y ese trono no está disponible para nadie más. Y nunca nadie jamás podrá destronarlo. Por eso es que individualmente y corporativamente, si somos miembros de una iglesia, debemos adorar al Señor Jesucristo, quien es más grande que Salomón. Hace tiempo se escuché una historia que creo nunca olvidaré. En Carolina del Sur, una pequeña escuelita se incendió. Los niños estaban atrapados dentro de la escuela. Se oyeron las campanas y se escuchó la alarma y los hombres más fuertes de esa comunidad vinieron para tratar de rescatar a los niños. La escuelita estaba totalmente envuelta en llamas. El padre de uno de los niños, atrapados por el fuego, estaba allí y vio en una de las ventanas a su hijo. El hijo también lo vio a él y le gritó, «¡Papá! ¡Puedes salvarme, por favor!» Y ese padre, desesperado, intentó penetrar en el edificio en llamas, pero tuvieron que detenerlo. Hubiera sido un suicidio el hacerlo. Y ese padre, sin poder hacer nada, vio cómo su pequeño hijo se convirtió en una antorcha viviente y murió dentro de la escuela, calcinado por el fuego. El cabello de su padre se volvió canoso de la noche a la mañana. Y por 2 años... él veía por todas partes la figura de su hijito consumido por las llamas. Después de 2 años, este padre murió con el corazón destrozado y escuchando la voz de su hijo diciéndole, «Papá, ¿puedes salvarme, por favor?» Es este mundo el que va rumbo al infierno, empapado de pecado, descontroladamente enfermo, borracho de injusticias, que necesita ser salvo. El mundo mira a la ciencia y pregunta, ¿ciencia puede salvarme? Salomón supo todo acerca de la ciencia, y la ciencia responde, puedo decirte la distancia que hay entre los planetas, pero no puedo salvarte. Entonces el mundo se dirige a la cultura y le pregunta, ¿cultura? ¿Puede salvarme? Y la cultura contesta, puede enseñarte normas de etiqueta o enseñarte cómo hacer de este mundo un mejor lugar desde el cual puedas irte al infierno, pero no te puedo salvar. Ahora el mundo torna su mirada hacia el gobierno y le pregunta, gobierno, por favor, sálvame. Y el gobierno, en una de esas raras ocasiones en que es honesto, responde, lo siento, no puedo salvarte. Pero todos sabemos eso, ¿verdad? Escúcheme, uno más grande que Salomón está aquí, y necesitamos cantar desde lo más profundo de nuestro corazón, Jesús salva, Jesús salva, Jesús es nuestro gran salvador. Mucho más grande que Salomón, más grande que cualquier otro ser humano, más grande que todo cuanto existe, es el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Usted puede ser un confucionista aún sin conocer a Confucio. Usted puede ser un budista aún sin conocer a Buda. Usted puede ser un mahometano aún sin conocer a Mahoma. Pero entienda esto en forma muy clara y terminante. Usted no puede ser un cristiano sin conocer a Cristo. El cristianismo es una relación vital con el Hijo de Dios, y este Jesús, que es más grande que Salomón, está con nosotros cuando nos reunimos en su nombre, porque él mismo dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y cuando nos reunimos, ya sea para un culto de alabanza y adoración en la iglesia, o para escuchar un estudio bíblico radial como el presente, uno más grande que Salomón está con nosotros. Más grande en sabiduría, más grande en riquezas, más grande en obras, más grande en adoración. Salomón sacrificó miles y miles de animales cuando dedicó el templo. Pero la Biblia dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, ¿quién puede hacerlo? solo Jesús, el Cordero del Calvario, quien con su preciosa sangre, con su sangre real, pagó el precio de sus pecados, mi amigo, y también el precio de mis pecados. Jesús es más grande que Salomón, y solo Él es digno de todo nuestro amor, digno de nuestra adoración. Y Jesús le ama, y quiere enriquecer su vida, quiere darle gozo. Él extiende sus amorosos brazos y le dice: Juan, María, Raúl, Carmen, José, o como quiera que usted se llame, yo soy el único que verdaderamente puede salvarte. Y si usted quiere ser salvo, podría decir una oración como la siguiente: Querido Dios, sé que ni la ciencia, ni la educación, ni el gobierno pueden salvarme, ni ninguna de las cosas que los seres humanos se desesperan por tener, siendo yo también culpable de eso. Señor, tú eres el gran Salvador, más grande que Salomón, más grande que todos y todo, y te recibo a ti, Rey de la Gloria, en mi corazón, este mismo momento por fe, y te pido que tomes el control de mi vida. Perdona mis pecados, límpiame, sálvame. Sé que tú pagaste en la cruz del Calvario la culpa de mi pecado, y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir por ti y para ti. Haz que mi vida, inútil hasta ahora sin tu presencia, sirva para cumplir los designios de tu preciosa voluntad. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Antes de finalizar este programa, me permite solicitarle un favor muy especial. Si usted con sus propias palabras y en forma seria y con convicción oró entregando su corazón a Jesús, si tomó esa decisión espiritual, le invito muy cordialmente a que nos escriba. Deseamos ser parte de su gozo espiritual y que nos brinde la oportunidad de conocerle en forma más personal. Solo así tendremos el privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo. Y sea bienvenido a la familia de Dios. Los deseos de su corazón, el hambre más profunda que posee, puede ser satisfecha con la invitación a cenar de nuestro gran Salvador. Estimado oyente, si desea volver a escuchar nuestro gran Salvador o quiere compartir esta enseñanza, adquiera su copia en CD al llamarnos al 1-800-647-9400 o visite elamorquevale.org. Nuestro gran Salvador es parte de la serie de 6 mensajes, ¿Cómo celebrar la victoria? Con esta aprenderá acerca del verdadero gozo del Señor, cómo hacer lo imposible, cómo tener una vida abundante y mucho más. Encontrará en descuento especial la serie completa de 6 prédicas, ¿Cómo celebrar la victoria? En elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Nuevamente, 1-800-647-9400. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Cuando nos contacte, por favor mencione la emisora en la que nos sintoniza. Al despedirnos, agradecemos a Maritza Edmiston y Lenín de Llanón por la producción de esta enseñanza. Soy Andrés García Vigio y oramos que estos mensajes sean de bendición para usted y que la enseñanza de hoy le haya ayudado a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale.